Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Ya estamos a martes, 27 de abril de 2009. Y vamos a tener hoy un programita un poco movidito, porque vamos a tratar un temita espinoso. Ese temita que es el que se hayan visto en los juzgados las caras del presidente del Antequera Club de Fútbol, José Luis Morilla, y Juan Manuel Barroso, el ex director deportivo de la entidad blanquiverde. Vamos a aportarles muchos datos que a ustedes les van, espero, a clarificar un poquito cómo está esa situación. Pues vamos a tratar ese tema del juicio entre el Antequera Club de Fútbol y Juan Manuel Barroso. Pero no solo de temas espinosos. Vamos a establecer comunicación con Jesús Marín González, el coordinador de la base del Antequera Club de Fútbol y también de la Escuela Municipal, que ya prácticamente ha finalizado muchas de sus categorías y se han conseguido dos ascensos de categorías. Y vamos a tratar en más profundidad dos de los temitas que pintábamos, hacíamos una de pasada, veíamos esos temitas, que es el Archidonés del Gedisa. En el atletismo, Cristian Segovia finalizó tercero de la general en la popular de la Roda de Andalucía. Y también trataremos mayormente y más con más profundidad ese meterse entre los ocho mejores conjuntos de toda España, el equipo juvenil del Antequera Balonmano 2010. Antequera Sudá, de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde en Radio Torcal, y todos los lunes a partir de las 9:15 de la noche en Teleantequera Digital. Todos los días online en radiotorcal.com. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas Malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos, nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Bueno, pues vamos ya con el temita de espinoso, vamos a quitarnos lo malo lo antes posible. Ayer, el lunes, ya en la tarde, porque finalizó esa comparecencia en los juzgados del presidente del Antequera Club de Fútbol, que estuvo acompañado del vicepresidente primero Juan Aguilar y de Juan Manuel Barroso. Finalizaba esa comparecencia cerca, muy cerquita de las 4 de la tarde. Y la situación va a traer cola. Porque Juan Manuel Barroso se presentó en esos juzgados de lo social por temitas laborales. Y creo yo, mucho me temo, que se va a ir a un juzgado de lo penal y ya hablaríamos de delitos que no de falta. Se presentó, como les decimos, Juan Manuel Barroso en el juzgado de lo social, de lo laboral de Málaga, con un documento que, según él, acredita la relación contractual que le ha tenido con el Antequera Club de Fútbol. En ningún momento, según el presidente del Antequera Club de Fútbol, él ha plasmado su firma en ningún documento que habilite ese contrato con Juan Manuel Barroso. Como consecuencia, incluso se tendrá que tirar de peritos calígrafos para certificar qué mano ha podido hacer esa firma. Ya tenemos un precedente en la falsificación de rúbricas y en la persona de Juanma Barroso, que lo hizo con el contrato que supuestamente unía al canterano Fran, el que coló los dos golitos, el que hizo doblete en el último partido con la entidad verdiblanca. Las cositas se pueden ir alargando en el tiempo porque ahora va a haber un compás de espera y en espera, y valga la redundancia, de que se compruebe si ese documento que aporta Juan Manuel Barroso es legal, o sea, es válido, o evidentemente, como dice, nosotros contamos lo que sabemos. El presidente dice que nunca ha firmado ese contrato. Como consecuencia, Juan Manuel Barroso, y según se desprende de las palabras del presidente, ha estado trabajando en el Antequera Club de Fútbol sin contrato. Y también hay que decirles que se descubrió por parte del Antequera Club de Fútbol, porque Internet es un mundo abierto y si uno sabe buscar encuentra absolutamente de todo. El amigo Juan Manuel Barroso estaba dado de alta en una empresa deportiva de Madrid, a la vez, en el mismo tiempo que estaba prestando servicios para el Antequera Club de Fútbol. Esto se está enrevesando. Y fíjense hasta dónde llega la cosa. Juan Manuel Barroso, que estaba auspiciado, auxiliado, representado por abogados de la Asociación de Futbolistas Españoles, que le solicita al Antequera Club de Fútbol, hasta el último euro de esta actual temporada, un plus por clasificarse para la liguilla de ascenso, para los playoffs, cosa que no se ha conseguido, y toda la totalidad de la temporada que viene. Vaya disparate, que todo eso sumado vienen a ser unos 40.000 euros. ¿De dónde iba a sacar el Antequera Club de Fútbol 40.000 euros, como, tal y como está el patio en estos momentos? Si el Antequera Club de Fútbol tiene razón, Juan Manuel Barroso tendrá un problema. Tendrá un problema y tendrá que demostrar que ese documento es válido. Y si se demuestra mediante peritos calígrafos que ese documento no lo ha llegado a firmar en ningún momento el presidente del Antequera, José Luis Morilla, Juan Manuel Barroso va a haber agrandado sus problemas, porque presentar pruebas falsas en un juzgado, aunque sea de lo social o de lo laboral, eso ya se mete en camisa de once varas. Y bastante peligrosa, bastante peliaguda. Vamos a dejar que transcurran las cositas, que se vayan sucediendo en el tiempo, pues como tengan que ser, tanto los abogados de una parte como de otra, que vayan poniendo cosas en orden. Y lo que sí les puedo decir es que Juan Manuel Barroso, y eso no lo ha confesado tanto el presidente de la Antequera como el vicepresidente primero, Juan Aguilar, ha cobrado de aquí hasta el último día en el que trabajó para el Antequera Club de Fútbol. No lo reconoce eso Juan Manuel Barroso, y le pide ahora que se le pague doblemente ese dinero, incluso que se le pague la temporada que viene y la clasificación para los playoffs de ascenso, que eso ojalá le tuviéramos que pagar a Juan Manuel Barroso, o le tuviera que pagar, mejor dicho, el Antequera Club de Fútbol ese playoff, porque sería señal de que se había conseguido. Vamos, como les digo, a dejar que transcurran acontecimientos en cuanto que se sepan más cositas y con más datos y además a ciencia cierta. Aquí estamos, seremos los primeros en contárselo, pero no queremos para nada elucubrar sobre un asunto peliagudo que mucho puede perjudicar al Antequera y quizá poco a Juan Manuel Barroso, caso de que se demuestre que Juan Manuel Barroso lleva razón. Y también peliagudo, porque mucho puede perjudicar a Juan Manuel Barroso y poco al Antequera si se demuestra que el presidente nunca le firmó ese contrato. Vamos con otras cositas más agradables de contar y pienso que para ustedes de escuchar. Pues vamos con esa entrevista que la tenemos ya preparadita con Jesús Marín González, el coordinador de la base de nuestro Antequera Club de Fútbol y también de la Escuela Municipal, que nos va a contar muchas cositas. Nos va a contar que hay dos ascensos de categoría y nos va a contar que la base funciona, que la base sigue trabajando, que no se va a parar ni en el verano, que ya está preparando el amigo Jesús partidos amistosos de pretemporada y que esto, como estamos viendo en los partidos de tercera división, con los Alespino, con los Fran, con los Luis, con los Bermú, con los Jorge, etcétera, etcétera, esto parece que da su fruto. Vamos a hablar con Jesús Marín. I'm Acueslava Centro Deportivo y Spa te ofrece todo lo necesario para tu puesta a punto. Piscina climatizada, gym, sala cardiovascular, clases colectivas, spinning, pilates, aeróbic y defensa personal. Relájate en nuestro amplio spa con piscina de hidroterapia, baño turco, sauna y pozo de agua fría. No te lo pienses más, invierte en tu salud. Acueslava Centro Deportivo y Spa, teléfono 952-84-6782. Bien, señores, pues continuamos. Seguimos aquí en Antequera Sudas y, como les anunciábamos en el sumario del menú que tenemos para hoy martes, tenemos que hablar y tenemos ya, de hecho, comunicación establecida con Jesús Marín González, que es el coordinador de la Escuela de Fútbol Base y también de los equipos de la base de nuestro Antequera Club de Fútbol. Jesús Marín, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Bueno, pues ya prácticamente algunas de las competiciones han finalizado, como esa preferente juvenil que ha terminado, desgraciadamente, en ese tercer puesto. Se nos ha quedado la miel en los labios, pero sí que ha habido dos ascensos, ¿no? Sí, la verdad que al principio de temporada nos habíamos puesto una meta, o yo personalmente me había puesto, que era el ascenso de tres de los seis equipos que había de la base, de los tres equipos hasta juveniles. Y bueno, al final se ha producido así como en el segunda cadete, donde esta semana ya matemáticamente está ascendido el equipo que entrena Pedro Murciano y Juan Pablo, al ganar en el campo de Lumillo 13 clasificado por 0 goles a 3. Ya matemáticamente ya está ascendido a primera cadete. Uh-huh. Y luchará hasta las jornadas que le queda con el Vélez porque queda primero clasificado. Pero eso no significaría nada quedar primero o segundo. Los dos van a ascender de categoría, ¿no? Los dos van a ascender. Uh-huh. Los dos están ya ascendidos, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, siempre queda el querer quedar primero. Hombre, la honrilla de ser campeón de tu categoría siempre... Siempre les gusta. Los chavales, la verdad, que ellos lo tienen, vamos, se lo han planteado y yo creo que pueden hasta conseguirlo. Uh-huh. Y con respecto a segundo juvenil, pues prácticamente lo mismo. Ganaron el último partido este domingo, aquí por la mañana aquí en casa, por 2-0. Uh-huh. Y se aseguran el segundo puesto, están empatados a punto precisamente con el Campillo, que están en primer clasificado. Y bueno, en este caso asciende el primero y los mejores segundos, los dos mejores segundos. Uh-huh. Y precisamente ahora mismo, matemáticamente, ya está asegurado el que es uno de los dos mejores segundos de todos de los cuatro grupos que hay en segundo juvenil. Uh-huh. Y bueno, incluso así le esperamos ganar la última jornada para ya asegurarnos del todo e intentar, a ver si fuera posible, pues quedar también primero, ya que la única razón por la que no vamos a quedar primero es por el golaveras partícula con el Campillo. Aquí, perdimos allí. Diferencia de goles solamente. Sí, prácticamente por eso, sí. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría el cuadro de categorías de la siguiente temporada? Bueno, pues la siguiente temporada tendríamos un segundo infantil. Uh-huh. Y un preferente infantil. Después en cadete tendríamos el primer cadete y preferente cadete. Uh-huh. Y en juveniles pues tendríamos primer juvenil y preferente juvenil. Bueno, pues entonces significa que la base va dando fruto. Bueno, y no hablemos de los jugadores que les ha prestado el amigo, el compañero Paulino Blanco, al primer equipo, que están dando un resultado fantástico. Esto es lo que nos viene a decir que ya va dando sus frutos, como decimos, que en la escuela se trabaja bien, que en los equipos de la base del Antequera Club de Fútbol también se trabaja bien, que se va ascendiendo categorías y que los chicos se están formando, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Yo creo que el resultado que de estos chavales que están jugando en ahora mismo en tercera división es un poco la muestra de trabajo de todos. Y bueno, y no se ha hecho antes, Jesús, no sé por qué ha tenido que darse una serie de circunstancias para que estos chavales demuestren que se ha hecho bien con ellos, y fíjate el rendimiento que están dando, ¿eh? Sí, estas cosas, la verdad, Paco, que suele pasar siempre así en estos casos. Muchas veces nos acordamos de estas cosas cuando nos vemos obligados a ellas, y pasan incluso en equipos de primera división. Uh-huh. Ya el Betis cuando descendió, el Sevilla y eso, es cuando empezaron a acordarse de la cantera y cuando se empezaron a dar cuenta de que o el Málaga ahora mismo, que está subiendo jugadores de filial y está dando resultados en primera división. Uh-huh. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay problemas económicos, por desgracia pasa cuando esto. Uh-huh. En verdad, si un club se planteara desde un principio la apuesta seria por la cantera, pues se daría cuenta que a corto, sobre todo a medio largo plazo, que la verdad que muchas veces no urge las bullas. Mm. Pues el resultado siempre es positivo, y los hechos lo demuestran. Y bueno, este caso de estos chavales es una entre muchos. Ya te digo que aparte de estos dos chavales que están debutando, pues hay otros muchos de esta categoría. Los que vienen por detrás vienen más fuertes, y los que vienen por detrás todavía vienen más fuertes. Y bueno, si se nos apoya, se nos deja trabajar. Y cuando están unidas todas las partes, tanto la junta directiva, los chavales, los técnicos, los padres, bueno, pues yo creo que hace una masa importante y que el resultado está ahí. Y lo yo siempre digo, y estoy seguro de ello, que lo mejor está por venir. Total, que Jesús, me quiere decir con esas palabras tuyas que está el futuro asegurado y que no va a ser flor de un día esto de que los canteranos, de que gente formada en la base de nuestro Antequera, bien sea en la escuela, bien sea en los equipos de la base de este Antequera Club de Fútbol, que pueden ir progresando en el tiempo. Y fíjate, estos, los Al Espino, los Bermú, los Frank, etcétera, etcétera, tienen ya el sucesor, los sucesores asegurados en estos equipos que están ascendiendo de categoría y que están dando los mejores de ellos mismos. Sí, la verdad es que estos chavales están haciendo el trabajo más difícil, que es abrir el camino, están abriendo la veda y, bueno, los que vienen por detrás vienen abriendo la autovía. Bueno, y también el escaparate y el fijarse en esos jugadores, porque desgraciadamente ocurren en contadas ocasiones, pero ahora los que están en el cadete, los que están en el juvenil preferente, los que están incluso en el infantil también de preferente, que están viendo como sus mayores, que no lo son tanto, que les llevan 4 o 5 años, están debutando en tercera división. Es un acicate para ellos. Sí, la motivación es, yo soy partícipe de ello. Y la motivación de los chavales es grandísima, de todo, está claro que especialmente los que están en esa edad, que tienen la posibilidad de pegar salto en cualquier momento, ellos se han dado cuenta que con esfuerzo y trabajo pues pueden conseguirlo, y ven como compañeros suyos, han aprovechado la oportunidad, pero han aprovechado la oportunidad porque han estado preparados para aprovechar la oportunidad, porque la oportunidad nos llega si nos pilla trabajando, si no nos pilla trabajando no nos va a llegar. Y gracias a Dios estos chavales han demostrado durante toda la temporada que su ilusión es jugar al fútbol, y si van a conseguirlo es porque han trabajado para ello. Y también les honra esa educación que también tienen, porque no solamente en el aspecto futbolístico, sino como de persona, porque yo recuerdo también alguna entrevista que le hemos hecho aquí a Juan López, por ejemplo, o a Alex del Pino, que también está deslumbrando, que dicen que no son ellos los únicos, que hay muchos compañeros suyos en la misma categoría, en la juvenil preferente de Paulino Blanco, incluso en el cadete, que también tienen cualidades para llegar. Eso posiblemente, eso para mí es lo de lo que estoy más orgulloso, de que porque nuestra misión desde siempre no solo ha sido el formar jugadores dentro de un campo de fútbol, sino dentro y fuera. Y la verdad, el que estén preparados para ser jugador profesional de fútbol tiene que estar preparado en todos los aspectos. Y yo creo que la educación que presentan estos chavales, tanto dentro como fuera del campo, es lo que le va a ayudar muchísimo en lograr su meta, ¿no? Y bueno, pues nos sirve, la verdad, como ejemplo para los que vienen por detrás, que se dan cuenta que desde la humildad y desde el trabajo diario pues se pueden conseguir los sueños de cada uno. Bueno, pues queda un partido, y me refiero a la tercera división, que va a seguir contando, porque Óscar Mena, el entrenador argentino, está alucinando con los canteranos, está alucinando con los chicos, como él le llama, y seguro que contra la Almería B vamos a ver otro auténtico partidazo como el que vimos en el pasado domingo. Jesús Marín, ¿algo más que añadir? ¿Alguna cosita que se te haya quedado en el tintero? Evidentemente también ya hacer un llamamiento para que se siga nutriendo esa escuela de chavalines pequeños que empiece la próxima temporada, ¿no? Pues sí, está claro. La verdad que sobre la escuela pues todos son buenas noticias, no solo por, sobre todo por el trabajo diario y la ilusión que ponen los chavales, que la verdad que es lo que nos lleva a nosotros a ilusionarnos también. Y la verdad estamos contentísimos precisamente decir que este sábado 15 de mayo pues los vemos clasificados los tres categorías pre-Benjamín, Benjamín, Alevín para las semifinales del torneo de Diputación de este año. Y bueno, se van a realizar este sábado 15 y bueno, esperemos que nos salga de la mejor forma posible. La verdad que yo personalmente estoy muy contento porque me quedo con el día a día, y el día a día es lo que vale. El resultado final de ganar o perder un partido, una final, eso a la larga te das cuenta que no vale de nada, porque ya te digo, estos chavales que han debutado en tercera no estaban divisando, no, estaban en regiones preferentes de juveniles. ¿Por qué están preparados para jugar? Pues están preparados porque estaban trabajados para ello. Eso es lo más importante, el día a día. Y bueno, yo la verdad que estamos muy contentos de cómo va evolucionando el fútbol base aquí, de donde quiera. ¿Y dónde es esto, este próximo sábado? Pues mira, este sábado es el sábado 15 de mayo. Ah, el sábado 15 de mayo. 15 de mayo. Es la ciudad deportiva de la Federación Malagueña de Fútbol. Y bueno, esperemos que este año que nos acompañe un pelín mala suerte, y a ver si los chavales tienen la suerte de poder clasificarse para la final y llevarse ese premio que yo creo que se lo merecen. Pues Jesús Marín, coordinador de la base del Antequera Club de Fútbol, también de la Escuela Municipal, que ya está dando su fruto y ya era hora, y también era hora de que se fijaran los grandes, esa tercera división, en los chavales. Dime, Jesús. Sí, no quiero dejar de pasar una cosa, me acabo de acordar. Es que son tantas cosas. Claro, estamos para ello, dime. Hay una selección andaluza de promesa, que lleva Federación Andaluza a través de CEDIFA, de escuela deportiva, de escuela de fútbol, que bueno, van a jugar un torneo a Marruecos, un torneo internacional, y cuenta con 12 chavales de toda Andalucía, y da caso de categoría Levin, que todos los chavales que van, pues casi con toda seguridad, pues son de aquí de Antequera. ¿Todos los chavales de esa selección andaluza que van a Marruecos son de la escuela de Antequera? Son, posiblemente vayan, su nombre son José Francisco, uno portero y otro de medio centro, bueno, juegan varias posiciones, y la verdad que somos, posiblemente seremos el equipo que más jugadores aporte a la selección, y también estamos orgullosos por un trabajo de muchos años, y que también te digo, igual que fueron ellos, podía haber ido algún otro, pero bueno, nosotros hay que felicitarle, porque para estar ahí hay que trabajar para ellos. Hombre, está clarísimo. Y eso que les gusta a los chavales, disputar torneitos fuera de Antequera. Y fíjate, ya fuera de nuestro país y fuera de nuestro continente, porque se van a ir hasta Marruecos, que está en el continente africano. Madre mía, eso lo tienen que cortar. Jesús Marín, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Enhorabuena por lo que te toca, que es mucho. Y a seguir trabajando, que esto, el fruto verdadero, es en cuestión de estar un día y otro día al pie del cañón y trabajando. Muchísimas gracias, como te digo, y un abrazo, amigo. A ti, Paco, un saludo. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos. Nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Radio Torcal, 107.7 FM. Aquí seguimos en el 107.7 de la FM y también en www.radiotorcal.com. Y ahora abordamos, después de haber charlado un poquito con el amigo Jesús Marín, abordamos pues esa brillante clasificación para estar entre los 8 mejores equipos de España en categoría juvenil de nuestro balonmano Antequera 2010. Aunque le resultó un poquito carita le resultó la clasificación para la fase final del Campeonato de España de balonmano al equipo juvenil del Antequera 2010, que en Melilla no tuvo rivales, pero que sin embargo sí contó con la mala fortuna de aliada, con la lesión de Rafa Arjona, al que solamente después de efectuárseles las pruebas durante el transcurso de esta semana se reconocerá el alcance de su dolencia en la rodilla. Los chavales de Antonio Ortiz ofrecieron lo mejor de sí mismos en una fase en la que cierto es que partían de favorito, ya que de inicio, pero que con el paso de la competición también es cierto que sus rivales les pusieron más en bandeja, si cabe, un triunfo meritorio, por lo que significa un año más estar con los mejores del país. El primer partido, como aquel que dice, el de abrir boca, supuso un triunfo muy holgado ante el que se presumía la cenicienta del grupo, caso del estudiante de Ceuta. Un partido muy cómodo que solamente ofrecía la dificultad de romper el hielo, pero que al margen de la fácil victoria, fíjense el resultado, 45-17, dejaba atrás de sí la nota triste del torneo para los antequeranos y que venía dada por la lesión de su jugador Rafa Arjona. Desde aquí le deseamos un pronto restablecimiento. Una lesión de rodilla que venía a recordar la que ya tuvo, también de ligamentos, cuando era cadete, y producida también la antesala de una fase final de un campeonato de España. Ya en el segundo partido de los de Antonio Ortiz se veían las caras ante el campeón canario, el balonmano Sómar. Tampoco los insulares dieron excesiva guerra a los antequeranos, que jugaron con intensidad, pero siempre mirando con cierto desahogo el rumbo del partido, y que al final les condujo a la clasificación virtual. Y es que la victoria de los chicos de Antonio Ortiz, 36-26, frente al balonmano Sómar canario, hubo que unir la sorprendente derrota del anfitrión, el Ciudad de Melilla, ante el Ceuta por un tanto de diferencia, un resultado que casi hacía de puro trámite el último partido que jugaban los anfitriones y que devaró la tercera victoria consecutiva. Esta vez 33-19, que merced a esos resultados entra así en la lucha por la hegemonía a nivel nacional en la fase final del Campeonato de España, que tendrá ya su primera criba con el sector que deba de enfrentarle los días 7, 8 y 9 de mayo en una sede todavía por decidir y a la que también opta nuestra Antequera. Enhorabuena para los chicos de Antonio Ortiz, toda la suerte del mundo en esa primera criba y ojalá se disputen Antequera. La marea verde, seguro estoy yo, de que estará con los chicos del balonmano juvenil de nuestra Antequera. Y también tratamos hoy más en profundidad ese podio de nuestro amigo, de nuestro compañero del atleta de Chidones, Cristian Segovia, que finalizó tercero de la general en la popular de la Roda de Andalucía. Tras la dura experiencia que vivió en la media maratón de Málaga, donde se vació completamente para no estar lejos de su mejor registro de la distancia, el atleta ha vuelto a sonreír, consiguiendo un difícil resultado. Y es conseguir un podio en la clasificación general de una carrera. En esta ocasión el pueblo sevillano de la Roda de Andalucía volvía a ser testigo por segundo año consecutivo de un gran éxito para el atletismo de la comarca. En esta ocasión con un nivel de atleta superior a la pasada edición, motivado por el buen tiempo del fin de semana. Y fíjense, de la talla de Miguel Campos, Rafael Ángel Gómez, Antonio Sánchez Vega o Marcos Lobato. Y la carrera iba a ser rápida y muy disputada. La organización estrenó circuito, casi 3 kilómetros, al que hubo que dar 3 vueltas para la alegría de los espectadores que pudieron disfrutar de la competición. A las 11 horas se dio el pistoletazo de salida y cuando no se había completado todavía la primera vuelta, la carrera ya era cosa de 3. Miguel Campos no abandonó nunca la cabeza del grupo y Cristian tuvo muy cerca la segunda plaza, pero un gran Rafael Ángel Gómez, venido de menos a más, consiguió arrebatarle esa plaza en el transcurso de la última vuelta. Cristian pudo mantener la tercera plaza y entró en meta con un registro de 28 minutos y 30 segundos, sobre un total de 8,6 kilómetros de recorrido, a tan solo 10 segundos de Rafael Ángel Gómez y a un minuto de Miguel Campos. Una vez más, tenemos que felicitar, que darle nuestra enhorabuena a nuestro atleta del Archidonés, Cristian Segovia. Acueslava Centro Deportivo y Spa te ofrece todo lo necesario para tu puesta a punto. Piscina climatizada, gym, sala cardiovascular, clases colectivas, spinning, pilates, aeróbic y defensa personal. Relájate en nuestro amplio spa con piscina de hidroterapia, baño turco, sauna y pozo de agua fría. No te lo pienses más, invierte en tu salud. Acueslava Centro Deportivo y Spa, teléfono 952-84-6782. Pues hasta aquí ha llegado la edición de hoy, martes 27 de marzo. De marzo no, de abril, hombre. Que me iba yo un mes más atrás. Hasta aquí ha llegado la edición del 27 de abril de 2010. Como siempre les digo, nos acercamos peligrosamente a las 21 horas, a las 9 de la noche, hora en la que ya se puede decir buenas noches. Y yo se lo voy a desear. Pero como siempre, y como siempre hago, que sean muy felices, que pasen muy bien el resto de la jornada. ¡Y que les aproveche!